loco me empecé a volver, buscando en mi soledad migajas de tu ser. Acariciaba la esperanza de poderte encontrar y que tú me traerías toda la felicidad. Pero ¿de qué sirvió seguirte amando y que mi corazón sufriera tanto si solo me quedó dentro del alma el frío de tu adiós? Pero ¿de qué sirvió aquel cariño que lo dejaste tú en el olvido? Pero ¿de qué sirvió si estoy vacío y ya no siento amor? Tarde volviste a mí y solo te diré, podré vivir sin ti y ya me acostumbré. Acariciaba la esperanza de poderte.